Bueno, buenas noches primero para a todos. Yo vengo en representación de todo el equipo de Radio Nexo, una radio de Villa Allende, bueno, de Córdoba, como la presento. La verdad que nuestra radio en realidad surge por una necesidad o por una intriga de un grupo de amigos, compañeros, estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, que teníamos la necesidad de poder generar un espacio donde poder militar la comunicación tal cual la estábamos aprendiendo en la Escuela de Ciencias de la Información, ¿no? Todos teníamos prácticas en otros medios que no correspondían a la comunicación como la entendíamos nosotros en la escuelita, a la comunicación como un derecho de todos y todas. En el 2006 pudimos presentar los papeles y en el 2008 nos endeudamos hasta acá como muchos. Y bueno, pudimos tener nuestro medio, pudimos tener la radio. En la radio somos 5 o 6 que estamos fijos, pero participan más de 30, 35 chicos. Yo soy una de las más viejas, así que hay varios jóvenes trabajando. Y también teníamos la necesidad de involucrar, bueno, obviamente a toda la comunidad. Nosotros armamos un área de educación, hacemos talleres en escuelas provinciales y municipales de Villa Allende, de las Sierras Chicas. Nosotros visitamos las escuelas, le damos a las, más que nada a las escuelas que tienen radios escolares, les enseñamos las herramientas de la radio, les enseñamos a producir, los chicos viajan a la radio y hacen su programa, salen vivo para toda la comunidad. La verdad que eso también fue una experiencia muy fuerte. En Salsi Puedes una vez hice un encuentro de niños radialistas. Nosotros no teníamos niños, habíamos visitado las escuelas, pero no es que teníamos nuestros propios niños. Sin embargo, fuimos y gracias a Dios habían ido casi todas las escuelas que habían participado y presentado las producciones de radio que habían elaborado junto con nosotros. Así que fue una experiencia muy grande, pero a la vez un poco desilusionada porque muchas escuelas que estaban ahí empezaron a pedir también asesoramiento, que lo vayamos a las escuelas, que le demos talleres a los chicos. Y la verdad que, bueno, como le pasa a todos ustedes, laburar de la comunicación no es tan fácil, hay que vivir también. Y bueno, por eso empezamos a presentar proyectos. La Universidad Nacional de Córdoba también nos avaló algunos proyectos, el gobierno de la provincia también, pero bueno, sin embargo seguimos trabajando para esto, para poder generar un espacio donde todos tengan la posibilidad y sepan que la comunicación es un derecho y no muchos lo conocen, y que el derecho se conquista y se construye. Entonces no tenemos que dejarlo al azar. Así que, bueno, tenemos muchas ganas de participar en Farco. Nosotros ya nos hacíamos adentro de Farco. Hoy hablábamos, teníamos un miedo que capaz que nos dicen que no, decíamos con los chicos. Pero no, la verdad que nosotros agradecerle a Judith y a Mario, que la verdad que nosotros nos han ayudado muchísimo, los tenemos cerca en Córdoba, entonces cualquier duda, cualquier inquietud, nosotros nos conformamos como asociación civil, bueno, para poder generar estos otros espacios de comunicación, y esperamos que nos acepten. La verdad que es en red y organizado como podemos seguir luchando por este modelo. Muchas gracias.